No encuentro mi lugar. Quisiera creer que no es real. Si pudiera retroceder y borrar, quisiera nuestra historia poder cambiar. Que en vez de una puerta de salida fuese la entrada a tu vida. Si pudiera retroceder y borrar, quisiera nuestra historia poder cambiar. Fuese la entrada a tu vida, a tu vida. Ha pasado tanto tiempo y tu recuerdo me encadena y no puedo escapar. Te he esperado tanto en el silencio, aún sabiendo que no volverás. Ahora que no estás, no sé cómo empezar. Historia poder cambiar, que en vez de una puerta de salida fuese la entrada a tu vida. Si pudiera retroceder y borrar, quisiera nuestra historia poder cambiar, que en vez de una puerta de salida fuese la entrada a tu vida.